yo solo deseaba un hijo y tú me lo has quitado. Tal vez yo no era digno, o tal vez tú nunca entendiste que mataste a tu sangre. Yo no pude verlo vivo ni escuchar su llanto. No pude acariciarlo, no pude abrazarlo. Y dices que eres mi sangre, ¿por qué no me dejaste amarlo? Lo mataste, ¿por qué egoísta fuiste? Me hubieras matado a mí, que me criaste siniestro y sin moral. Me hubieras matado a mí, que me engendraste perverso. Él inofensivo era un alma limpia y no le diste la oportunidad de tener una vida. Lo has arrebatado como un objeto y jugaste con mis más profundos sentimientos, usando tus maquinaciones perversas en toda tu maldad. La oportunidad de tener una vida. Solo cargué un pequeño cuerpo muerto. Solo cargué una caja pequeña con sus restos. No tuviste piedad de mi maldita existencia, llena de superficiales cosas. ¿Para qué me tuviste? Para usarme como una cosa y tratar de sacar provecho. Solo cargué un pequeño cuerpo muerto. No tuviste ese pequeño gesto de familia para que no me ganen los malos pensamientos. ¿Por qué no me permitiste poder criar a mi ser? ¿Por qué no me dejaste ser padre un instante? ¿Por qué? ¿Por qué usaste tus brujerías? Para dañar a toda la genealogía